Bienvenidos al cassette 3 de Liderazgo Centrado en Principios. ¿Cuáles son los 5 elementos que debe comprender todo enunciado de misión? ¿Cuál es la esencia de crear las condiciones para la facultación en nuestras organizaciones? En este lado, Steven señalará cómo al traslapar las 4 necesidades humanas con las necesidades de la organización, se produce una poderosa cultura. Cada vez que veo un enunciado de misión, aprendo a formular 5 preguntas. 1. ¿Contiene tanto fines como medios? Muchos enunciados de misión son solamente enunciados de visión que se ocupan de los fines. Muchos son solo enunciados de valores que tratan con los medios. Los medios y los fines son inseparables. Realmente nunca se conseguirá un fin valioso con un medio inválido. 2. El enunciado de misión incluye a todos los que tienen que ver de alguna manera con la empresa. No solo obviamente a los clientes, a los empleados y así a los propietarios, sino también a los proveedores. También a la comunidad, porque muchos cosechan donde no sembraron y deben dar algo a cambio. Y si nos exentamos de compromisos sociales y comerciales con nuestro entorno y con la siguiente generación, a través de la educación descubriremos que los problemas sociales pueden finalmente abrumar a la máquina económica y desintegrar a toda la sociedad. 3. ¿El enunciado de misión incluye las 4 necesidades? La económica, la social, cómo se trata a las personas, etc. La psicológica, cómo se desarrolla y se emplea a las personas. Y la espiritual, el significado que cada uno obtiene de su labor, el sentido de contribución, el sentido de hacer la diferencia, y también el sentido de integridad, de que hay un esfuerzo que tiene una cultura integrada basada en principios, basada en enunciados de misión. 4. ¿El enunciado de misión proviene de las entrañas de la organización? ¿Está profundamente aceptado? ¿Fue comprendido? ¿Las personas se identifican emocionalmente con él? Tal vez muchas de ellas están involucradas en su desarrollo. ¿Dónde se les capacitó? ¿Se les socializó en ese espíritu? 5. ¿Se utiliza como constitución? ¿Es la ley suprema del territorio? Es muy interesante que el inciso número 9 del enunciado de misión del hotel dijera: quien reciba una queja de un huésped es propietario de la queja. Otro inciso precisaba: nunca señalar, siempre acompañar. Otro aspecto tenía que ver con la personalización, llamar a la persona por su nombre. De hecho, le pregunté a un empleado si la política del hotel le afectaba su forma de vida en casa y manifestó: seguro, nunca antes en casa dije, fue un placer. Y otras palabras de ese tipo. Yo estoy absolutamente convencido de que podemos ayudar a los demás como personas al trabajar a un nivel social, así como a un nivel individual. Si se crea el tercer dominio, la cultura en la empresa, qué magnífico desafío y significado da a un gerente o a un líder que tiene ese sentido de responsabilidad y amplitud de miras, y también sabe que contribuye tremendamente a la calidad y, en última instancia, a la línea de fondo, dado el desarrollo de una cultura que se basa en principios y no en remedios rápidos y cosméticos. Saben, esta serie de enunciados de misión que estaban alineadas entre sí también me enseñaron la esencia de lo que realmente es la facultación: comisionar. Cuando traslapamos las 4 necesidades de los individuos con las 4 necesidades de las organizaciones, esencialmente se tiene una condición de facultación, comisionar, misiones entrelazadas. Pero eso, desde luego, no es un proceso fácil. Finalmente, termina en el trabajo individual, para que todo trabajo, en cierto sentido, tenga lo que yo llamo un acuerdo de desempeño ganar-ganar. Eso significa un enunciado de misión al nivel del trabajo. Puede ser entre individuos, puede ser entre un individuo y un departamento, o entre dos departamentos, o entre toda una organización con todos los que participan en ella. Pero ese proceso de misiones entrelazadas logra un profundo compromiso. Ayuda a crear todo un sentido interno de motivación y emoción y crea este tercer dominio donde opera la ley de lo no obligado. Vi un perfecto ejemplo de esto en otra situación, en un hotel, donde su gerente indicó: por primera vez pude entender qué significa facultación. Siempre pensé que significaba delegar apropiadamente en los niveles superiores. Pero más de la mitad de nuestra fuerza de trabajo son camareras. Y ahora aprendí que ellas también pueden ser facultadas. Gradualmente formaron una cuenta de banco emocional con las camareras, involucrándolas, aprovechando estas cuatro necesidades: la necesidad económica de ser tratadas con justicia, la necesidad social de ser tratadas amablemente, la necesidad psicológica o mental de que sus talentos fueran utilizados y desarrollados, y la necesidad espiritual de tener un sentido de significado y un sentido de integridad. ¿Qué hicieron?, inquirí. Las involucramos. Las camareras toman las decisiones que se refieren a su propia programación de trabajo, que incluye los materiales que utilizan. Y finalmente, llegamos a un punto de tal confianza que les dijimos que no alquilaremos más habitaciones a menos que ellas lo aprueben. Traten de imaginar la escena. Huéspedes que tratan de entrar a sus habitaciones, pero no pueden porque las camareras no lo permiten. Administradores que van a ellas y les dicen: ¿por qué no permiten el acceso a los clientes? Porque las habitaciones aún no están listas, por eso. ¿Qué quieren decir con que no están listas? Ya conocen el criterio que acordamos. Todos participamos en esto. ¿Y estas habitaciones no cumplen con esos criterios? Vea el alfombrado, vea las cortinas, vea cómo funcionan los baños, vea la televisión. Pusimos estas órdenes de trabajo desde hace días y nada se hizo desde entonces. No permitiremos utilizar estas habitaciones a menos que se realicen los trabajos respectivos. Esto comenzó a hacer que la calidad entrara en toda la operación de formas casi increíbles. El gerente dijo: ¿saben una cosa? Ya no habrá supervisión. Ninguna. Ninguna. N-I-N-G-U-N-A. Con esto no necesitamos tres niveles completos de supervisión. ¿Por qué? El tercer dominio se hizo muy grande. La ley de lo no obligado. ¿Pueden imaginarse qué clase de cultura hay con la antigua técnica del emparedado de elogio de desempeño? Decir unas cuantas palabras bonitas, clavar el cuchillo, girar un par de veces y luego decir otro par de palabras bonitas. Quien hace los elogios al desempeño se está elogiando a sí mismo. Pero ¿dónde obtenemos el concepto de que una persona juzgue a la otra? Cuando hay mucha confianza. ¿Y cuál es la experiencia? Las personas son más severas o más amables consigo mismas. Siempre más severas. ¿Por qué? Porque ahora tienen más conocimientos, hay mucha confianza, tienen problemas, necesitan ayuda, y los ven a ustedes como personas que pueden ayudarlas. ¿Por qué? Porque hay mucha confianza, porque tenemos un vigoroso sistema inmunológico, tenemos una cultura poderosa. Un gran sociólogo, Emil Durkheim, lo formuló de este modo. Es una brillante declaración y piensen en su relevancia. Cuando la moral es suficiente, las leyes son innecesarias. Cuando la moral es insuficiente, las leyes no pueden observarse. Ahora examinemos la situación del hotel. Cuando hay moral, una moral es una norma, es una forma social de conducta. Cuando la moral es suficiente, ¿realmente procuramos un servicio al cliente? ¿De veras? ¿O simplemente la damos como cuestión de relaciones públicas, nuestra publicidad cosmética? Veamos. Cuando la moral es suficiente, son innecesarias las leyes y los mapas de carreteras. Cuando tenemos suficiente compromiso con los propósitos y principios centrales, no se necesitan largas políticas y manuales de procedimientos. Si no se tiene ese compromiso, entonces se necesitará de algo que sea predecible para los demás, porque son dependientes. No son capaces de operar por iniciativa propia, y cualquier cosa que se haga hay que cambiarla constantemente, lo que perturba a todos. Necesita cambiarse porque el entorno cambia muy rápidamente y esto altera a las personas. Se resisten al cambio. Entonces tratan de salir con una nueva filosofía o práctica que pueda manejar eso. Y hay distintas filosofías administrativas que surgieron. Administración participativa, administración por resultados, administración por objetivos. 9.9. Tantos sistemas y filosofías distintas con su propio lenguaje que les da una especie de colocación de mercado, aun cuando muchas de ellas enseñan los mismos principios básicos. Pero la fuerza subyacente de todo lo que se deriva de esto son los principios. Y si no llegan a los principios subyacentes y no los aceptan a profundidad, donde está la moral, las normas de la organización, no funcionan. Cuando la moral es suficiente, fuerte y está en la atmósfera, entonces los mapas y las leyes son innecesarios. Cuando la moral es insuficiente, cuando no es adecuada, entonces se necesitan, pero no pueden hacerse cumplir porque la moral no lo sustenta. Así, lo que está mal es que nos descubran. Cuando el jefe está cerca, hacemos las cosas. Cuando el jefe está cerca, se hacen las cosas al pie de la letra, lo que sea. Y lo que sucede realmente es que se condiciona a las personas a desarrollar una mente política, una especie de conciencia política donde lo que está mal es que nos descubran, no hacer mal las cosas. La calidad total debe comenzar con una calidad total personal. De otro modo, si la mente se contamina, ¿cómo será el agua corriente abajo? Estas son experiencias muy profundas. Por cierto, quiero hacer énfasis nuevamente en que esto se trata de un solo ejemplo. Ustedes ya lo saben, mis experiencias son hoteles. Todos podríamos contar muchas otras experiencias, muchas. No solo en servicio al cliente, sino en cómo obtener innovaciones, cómo tratar cuestiones éticas, cómo obtener un nivel más alto de participación y mejores ideas que provienen de involucrar a otras personas, cómo formar equipos entre unidades en batalla. Pueden verlo. Pueden tomar cualquier tema, cualquier objeto de estudio y hallar buenos y malos ejemplos. Así yo solo me enfoco en el servicio al cliente, porque en cierto sentido esa es mi experiencia cotidiana y soy muy sensible a ello. Pero recuerden que es el principio lo que estamos enseñando y no las prácticas. Estas solo ilustran el principio. De hecho, piénsenlo respecto a las experiencias de los hoteles, porque los cuatro niveles están involucrados ahí. Personal, el nivel personal, es decir, hay un individuo con el que hablé y que era un individuo. Somos personas, el nivel personal. Segundo, el nivel interpersonal, es decir, mi relación con otra persona. Quizás sea mi huésped, quizás sea mi jefa, tal vez mi vecina. Es una relación interpersonal. Notarán en estos ejemplos que siempre involucraron las relaciones humanas. A esto le llamamos la dimensión interpersonal. A continuación, lo gerencial o administrativo. Digamos que ella es mi jefa y también sucede que somos vecinos y amigos en un marco social común, pero hay un cierto sentido de responsabilidad que tengo y que se me asignó. Y ella es lo que se llama mi jefa, lo que se llama mi supervisora. Ahora, este es el nivel gerencial diferenciándolo de simplemente una relación entre personas. cómo se forma nuestra disposición y cómo seguimos trabajando en esa disposición. La mejoramos y producimos con base en ello, etc. Eso es lo gerencial. ¿Comprenden? El siguiente nivel es el nivel organizacional. Así como en el nivel gerencial, a ella le gustaría decir, ayúdame a ser más hábil en cierto aspecto en particular, para que pueda levantar un departamento de capacitación que le proporcione algo de esto. O puede pedirle a otras personas que le den algo de capacitación sobre la marcha. Aquí hay un poco de dificultades con las compensaciones al personal. Así que alguien debe estudiar la compensación, asegurarse de que sea verdaderamente justa. Así que en el sistema de compensaciones tenemos problemas. Hay problemas entre su departamento y otro departamento. ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Cómo se comunican para resolverlos? Pues bien, hay una especie de cadena de mando. Hay una línea de autoridad. Puede ser una organización matriz donde una persona tiene más de un jefe, pero tiene sus sistemas y sus estructuras para facilitar la solución de problemas. Esto es muy elemental, muy de kinder, pero el punto principal es que hay cuatro niveles. Esto es un ecosistema. ¿Qué significa un ecosistema para todos ustedes, amigos míos? ¿Alguien quiere decir su punto de vista? Muy bien. Equilibrio. Todo un sistema de equilibrio interdependiente. Todo se relaciona con lo demás. Ahora lo que haremos será desarrollar un paradigma holístico que es un ecosistema, ecológicamente relacionado. Intentaré demostrarles que si ustedes atienden uno de esos niveles, es insuficiente. Dos o tres niveles también es insuficiente. La clave es trabajar en los cuatro. Y eso es lo que da vida a la sinergia del ecosistema, su espíritu, su cultura, su carácter. Esto es, en cierto sentido, mi respuesta básica. Ahora, sé que no he dado ningún detalle específico de estos cuatro aspectos, y es lo que haré enseguida. Estoy tratando de establecer desde un principio que cualquier organización es como un entorno ecológico, incluyendo a la familia. Es un marco social con muchas fuerzas en operación. Así, incorporen a su pensamiento el paradigma, que es el mapa, es la forma como vemos los territorios, la vida de las organizaciones, incluyendo la vida familiar, es un ecosistema gobernado por leyes naturales. Es por eso que hablamos de principios, no algo que está gobernado por leyes sociales. Para ilustrar bien esto, volvamos al ejemplo de la escuela y la granja. ¿Podrían decir si la vida familiar se parece a la escuela o a la granja? A la granja. Aun cuando hay una relación social, no pueden hacerse trampas y reconstruir relaciones. No podemos ser demasiado eficientes. La eficiencia es un valor. No se aplica a sistemas naturales. Requiere paciencia. No pueden violarse los procesos naturales. Debe prepararse la tierra antes de plantar, luego regarla, nutrirla, deshiervarla, cultivarla y dar tiempo antes de que la planta germine, antes de que salgan los frutos. Así, en cualquier relación, entiéndanlo bien, no estamos tratando con cosas. El valor no es la eficiencia. El valor es comprender y seguir la ley natural, lo que llamamos principios. Si podemos identificar que lo son, y la clave es que si se cuenta con suficiente compromiso por parte de un número suficiente de personas, ello significa que existe una sabiduría profunda de qué son estos principios. Que la vasta mayoría sabe cuáles son los principios y está de acuerdo con ellos. Entonces no habrá desacuerdo. Y esa fue mi experiencia. En verdad, pocas veces vi una excepción a toda esa experiencia. Tan pronto como se tienen suficientes personas involucradas, es como gobernar por el consenso de los gobernados. Respecto a los asuntos verdaderamente estratégicos, los elementos que crean el marco de trabajo, el contexto en donde todo opera, ¿qué son que los define desde la base? Propósitos y principios. Ahora, lo que necesitamos hacer es pasar por cada uno de esos cuatro niveles y terminar nuestro paradigma. ¿Cuál es el primer nivel? El personal. ¿Por qué es el primer nivel? Porque son los tabiques, la materia prima. Debemos construir sólidamente nuestras propias casas. Si carecemos de tabiques, no podemos hacer nada, porque fundamentalmente trabajamos, a fin de cuentas, con personas. No son estrategias, ni programas, ni sistemas, ni estructuras. Son personas las que programan todo esto. De modo que si queremos crear confianza, necesitamos personalmente ser confiables. Bien, ¿qué decir del nivel interpersonal? Si lo personal son los tabiques, ¿qué sería la confianza? El pegamento, el cemento, aquello que une los tabiques. Así, cuando vienen las tormentas, las presiones del entorno no arrasan con todo. Hay cohesión. Y entonces, cuando pasamos a los demás niveles, como el gerencial, ¿cómo aplicamos la metáfora de la casa? ¿Y para qué propósito queremos utilizar esa casa? ¿Cuál es el propósito de cada área? ¿Qué clase de vista quieren? ¿Dónde se lavarán las cosas? ¿Dónde estará el comedor? ¿Dónde dormiremos? Etcétera. Como ven, estamos tomando decisiones gerenciales. ¿Y esto qué implica? La organización de la casa, la estructura y los sistemas. ¿Cómo qué? Plomería, electricidad. ¿Lo entienden? Así, la metáfora de la casa es excelente para expresar los cuatro niveles. Ahora examinemos el primer nivel, y esto nos hará entrar en materia. Examinar estas necesidades, estas cuatro necesidades de las que hablamos. Estamos comenzando con lo personal. Trataré de describir estas cuatro necesidades y luego mostraré los distintos paradigmas gerenciales que provienen de estas necesidades. Primero, la necesidad económica. ¿Qué es una necesidad económica? ¿Cuál es la necesidad básica en la vida? Ganarnos el pan. Podrían decir que simplemente sobrevivir. Pero en nuestra compleja, interdependiente sociedad, ¿cuál es el medio de intercambio que permite la sobrevivencia? El dinero. Así, la necesidad económica es tener suficiente dinero para nuestras necesidades y deseos y para aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Nuestra familia u otras personas que nos interesen, pero simplemente sobrevivir. ¿Acaso no es la necesidad primera y más básica? Realmente lo es. Piénsenlo. Muy bien. Y después de sobrevivir, veamos lo que surge de ahí. ¿Cuál es la siguiente necesidad? Correcto, se necesita un cierto tipo de alimentación. Se necesita una relación, no es solo comida. Necesitamos amor. Necesitamos una relación. Necesitamos sentir que alguien nos presta atención. Nuestra dependencia. Esa es la siguiente necesidad. Y en una organización, esa necesidad social se expresa por el hecho de que tenemos relaciones con los demás. ¿Y cuál es la siguiente necesidad? Correcto, quieren crecer y desarrollarse. Así el niño va a la escuela, comienza a aprender de padres y amigos. En su talento latente, sus capacidades dormidas, las inteligencias dormidas comienzan a cobrar vida y a activarse y a aumentar, y comienzan a hallar satisfacción utilizando estos talentos. Ahora, si frustramos la primera necesidad, ¿qué sucederá? Las personas no sobrevivirán. Si frustramos la segunda, ¿qué sucederá con la tercera? No les importará. quieren relaciones. Y si esa necesidad se frustra, ¿qué hacen? ¿Qué sucede con la necesidad social y la necesidad psicológica? Muy bien, sobrevivirán bien y entonces utilizan esa sobrevivencia y esa prosperidad de muchas formas para satisfacer las necesidades. Si puedo comprar suficientes cosas, tal vez pueda comprar el pertenecer a algo. Y luego se centran en posesiones y se centran en la forma en que los aceptamos. ¿Me comprenden hasta aquí? Muy bien, esas son tres necesidades. Y hay otra necesidad más. Es lo que yo llamaría necesidad espiritual. Es una necesidad de significado. La necesidad de saber que nuestras vidas importan. Para formular muy brevemente estas cuatro necesidades, diría lo siguiente. Nuestras necesidades son vivir, amar, aprender y dejar un legado. Recordemos esto. Vivir, ¿qué clase de necesidad es? ¿Lo económico, lo físico? Amar, ¿qué clase de necesidad es? Social, emocional. Aprender, eso es crecer, desarrollarse. Tener la capacidad que es psicológica. Y la necesidad de significado, algún propósito. ¿Quieren ver alguna necesidad por el significado? En la familia de alguno de ustedes sucedió alguna tragedia, o entre sus amigos más cercanos, donde tal vez alguien murió en un accidente o algo así, o murió de alguna enfermedad que pudo ser atendida apropiadamente de otro modo. ¿Alguno de ustedes tuvo una experiencia semejante? ¿Qué sucedió luego de que ocurrió esta pérdida? Preguntas, enojo. Una vez que pasamos por el proceso del enojo y tal vez de la culpa, estoy convencido de que la emoción predominante en los funerales es la culpabilidad y no el dolor. Ojalá hubiera hecho más. Ojalá hubiera sucedido así. Tan pronto como pasamos por estos procesos, los procesos personales, y pasamos por esta horrenda pérdida, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener algún significado. ¿Por qué la guerra de Vietnam fue una desilusión tan profunda para este país? Porque no había una aceptación común y gradual. No tenía significado. Los seres humanos tenemos una necesidad de propósito, de que mi vida es importante, de que puedo dejar un legado. A eso lo llamaríamos necesidad espiritual. Esas son las cuatro necesidades. En gran medida, los paradigmas que tenemos de otros determinan nuestro estilo y filosofía de liderazgo. A continuación, Steven presenta cuatro paradigmas de liderazgo, o suposiciones, y muestra cómo influyen sobre nuestras acciones como líderes. Permítanme describirles una metáfora de cada una de estas cuatro necesidades. Para la primera es una palabra muy simple, un símbolo físico, estómago. Muy bien. Emocional, social, ¿qué podría ser? Corazón. Psicológico, mente. Espiritual, alma o espíritu, como quieran llamarlo. Estas son metáforas, como pueden ver. Ahora bien, ¿qué es un paradigma? Es el mapa de un territorio. Si tuviéramos un mapa inexacto de este edificio, no podríamos hallar este salón, sin importar cuánto empeño pusiéramos o cuán positiva fuera nuestra actitud. Nos perderíamos dos veces más rápido y se reirían por estar perdidos porque piensan tan positivamente que no les importa. Como ven, tienen un mapa inexacto. Ahora, lo que haremos es volver a estudiar nuestra naturaleza. Intentemos comprender cómo llegamos a reconocer estas necesidades. Esto se encuentra muy validado por muchos otros estudios científicos. Y algunos señalan más necesidades, pero sugiero que son vertientes de estas cuatro. Particularmente la necesidad psicológica, la cual tiene numerosas ramificaciones. identificar talentos, desarrollar talentos, utilizar talentos y reconocer talentos. Luego tenemos las metáforas, el cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu o el alma. Muy bien, supongamos que somos gerentes o que somos padres. Piensen cuál sería el enfoque para administrar, para ser padres, para ser líderes de personas, familias, organizaciones. Piensen. Observen que estudiamos la motivación humana antes de estudiar la teoría de la administración. Se estudia la motivación humana antes de estudiar la teoría de la comunicación. Si primero estudiáramos la teoría de la comunicación y de la administración, ¿qué sucedería? En efecto, no trataríamos con la naturaleza. Comenzaríamos con valores. Comenzaríamos con lo artificial. Comenzaríamos con abstracciones. Siempre debemos comenzar con lo más fundamental. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Por cierto, no solo son necesidades. Ese es un término demasiado estrecho. Son capacidades, son talentos, son energías, son inteligencias y no solo necesidades. Así, si satisfaciéramos las primeras dos necesidades o capacidades, pero las otras dos quedaran sin satisfacer, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con nuestra mente y con nuestro sentido del propósito? ¿Es cierto? ¿Nos estancaríamos? ¿O buscaríamos en otra parte? Podríamos morir interiormente, sumergirnos en una especie de retiro, nutrirnos con comodidades para, tal vez, anestesiar el aburrimiento y la rutina de todos los días. Así podríamos hacerlo. O podríamos considerar nuestros empleos simplemente como un medio para lograr un fin y luego hallar nuestras verdaderas satisfacciones en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en los amigos y en proyectos particulares. Eso nos daría las satisfacciones intrínsecas a estas necesidades. Ahora tratemos de examinar la pregunta, ¿cómo nos las arreglaríamos? Comencemos con nuestro paradigma de motivaciones. Piensen que si ven a los demás como estómagos, eso es símbolo de necesidad económica y se conoce como suposición del hombre económico. En este caso, ¿cuál sería su filosofía gerencial? Supongan que todo esto lo tienen en su paradigma. Muy bien, si hacen esto, les daré esto. Si no lo hacen, no lo obtendrán. Si están dispuestos a hacer esto, los contrataré y les pagaré, y pueden usar ese pago para sobrevivir. Tendrán la zanahoria frente a ustedes y tras ustedes el látigo. ¿Funciona? Funciona a corto plazo, temporalmente. Pero digamos que estamos en la modalidad de sobrevivencia a largo plazo. ¿Funciona? Piénsenlo. Apenas sobreviven. Seguirán reproduciendo el modelo y querrán trabajar más horas para que puedan sobrevivir un poco más. Y tal vez pongan lo mejor de su parte y tal vez hagan sus mayores esfuerzos y pongan toda su energía. Eso está bien. Si no tuviéramos aire, ¿qué sucedería con nuestros intereses? Y si ahora tienen aire, ¿el aire los motiva? Y lo que ustedes decían era... Cuando tenemos una necesidad satisfecha, ya no es una motivación. Ya no es motivadora ni activadora. Son solo las necesidades no satisfechas las que nos motivan. Uno de los grandes teóricos, Abraham Maslow, desarrolló esta jerarquía de necesidades que está representada en esta expresión. ¿Pero saben qué sucedió? Renunció a ella. En esencia, no renunció a toda ella. Solo dijo que no era lo suficientemente completa y puso la necesidad de autorrealización en lo que yo llamaría el nivel psicológico y la necesidad de autotrascendencia en una especie de nivel espiritual. ¿No eran la satisfacción y autorrealización la necesidad más elevada, sino ayudar a otro no solo a satisfacerse a sí mismo, sino a trascenderse a sí mismo para crear una especie de inmortalidad en los proyectos y significados de los demás? Es muy interesante. Aquellos a quienes les interese deben leer un pequeño libro que se publicó tras su muerte llamado La personalidad creadora, donde desarrolla esta tesis. También concluyó que la jerarquía de necesidades está demasiado impulsada por las necesidades, que quizá es demasiado determinista, que realmente tenemos más poder interno para elegir. Por ejemplo, veamos el caso de un terrorista. ¿Qué lo motiva? La causa. Por lo regular, la causa, que ustedes pondrían aquí como lo espiritual, como significado. ¿Y está dispuesto incluso a ser mártir de la causa? ¿Y cómo utiliza su mente? Crea las cosas para hacer que eso suceda. Así, es muy creativo. ¿Y en el nivel social qué sucede? ¿Qué le satisface? Los terroristas están rodeados de personas. Están muy interrelacionados, muy unidos por esa causa. Son muy leales entre sí. Y esencialmente eclipsan la necesidad física, la necesidad económica. Tenemos el poder. Podemos tener mucho más poder dentro de estas necesidades que lo que muchas otras personas suponen. Muy bien, continuemos. Volvamos a nuestro análisis. Si utilizamos el látigo y la zanahoria, ¿cómo podríamos denominar a ese enfoque gerencial? Autoritarismo. Autoritario, porque la persona que contrata tiene la zanahoria y el látigo. Dice lo que quiere de nosotros, dirige y controla todo. Ahora bien, la ciencia nos enseña mucho acerca de la eficiencia, la tecnología y otras cosas. Y si pueden combinar el estudio de la eficiencia con el control autoritario, el resultado es el estilo gerencial dominante. Podríamos decir incluso que el paradigma gerencial en todo el mundo. Desde un principio y probablemente en el segundo y tercer mundo, este modelo sigue predominando. ¿Por qué? ¿Qué hacen las personas? Sobreviven. ¿Sobreviven? ¿Entienden lo que digo? Así utilizarán todas sus necesidades para sobrevivir. E incluso en naciones opulentas, industrializadas, civilizadas del primer mundo, observo que también es un paradigma pragmático muy sólido. Mientras más rica y más democrática es una sociedad, más redes de seguridad hay para las personas. Y mientras más educadas están, ¿qué sucede? Comienzan a buscar otra clase de necesidades y capacidades. Arnold Toynbee dijo una vez, puede resumirse toda la historia en una simple fórmula. Desafío-respuesta. Cuando la respuesta es igual al desafío, se tiene el éxito. Tan pronto como el desafío cambia y se aplica la antigua respuesta, es igual al fracaso. En otras palabras, nada falla más que el éxito. Creo que lo que sucedió fue que los paradigmas gerenciales fueron respuestas a los desafíos que existían en el mundo. El paradigma autoritario predominó en la mayor parte del mundo desde el principio y funciona. ¿Por qué? Porque la gente lucha por su sobrevivencia. De modo que si empuñamos la zanahoria y el látigo, responderán a ello. Pero eso es solo una parte de su naturaleza. Pueden comprarse las manos de una persona, pero no su corazón. Podemos comprar su espalda, pero no su mente. Corazón y mente tienen que ofrecerse voluntariamente. Por eso importa sobremanera tratar a las personas como voluntarias, del mismo modo en que se trata a los clientes como voluntarios. La ciencia adoptó el paradigma autoritario, que básicamente provino de la Edad Media, donde los modelos básicos eran sistemas feudales, las granjas y también las iglesias. La ciencia lo adoptó hacia 1890. La revolución industrial hizo que el paradigma científico autoritario se hiciera el más poderoso hasta 1930, cuando surgió otro paradigma. Podría llamarse el paradigma de relaciones humanas, o, si así lo quieren, el paradigma autoritario benévolo. Las personas eran algo más que cuerpos, tenían corazones. El trato que se les dé es muy importante. Y la sociedad exige que se les trate con cortesía, dignidad y respeto. Muchas personas no lo hacen. Sin embargo, se convirtió en el paradigma que se enseñaba en todas partes y entonces fue muy importante. Hacia 1960 comenzó a emerger un paradigma aún más poderoso. Podríamos llamarlo el paradigma de recursos humanos. Había que considerar no sólo cómo se trataba a las personas, sino cómo se desarrollaban y cómo se les utilizaba. Paralelamente se extendía y fortalecía un mercado internacional, una economía mundial. Todas las ventajas que proporcionó la incuestionable superioridad económica de Estados Unidos se desgastaron y casi ninguna quedó. Innumerables organizaciones se impulsaron más y más y fomentaron la cooperación entre sí. El paradigma de recursos humanos aprovechó tanto sus procesos de pensamiento como los compromisos profundos y produjo calidad, consistencia y confiabilidad en formas nunca antes vistas. El paradigma de recursos humanos se formó con base en el paradigma de relaciones humanas y vio en las personas no solo estómagos o corazones, sino también mentes. El paradigma del liderazgo centrado en principios ve a las personas en un sentido total: cuerpo, corazón, mente y espíritu. ¿Qué les da significado? ¿Qué les da un sentido de que sus vidas son importantes? Eso adquiere mucha relevancia. En el contexto del paradigma autoritario, ustedes podrían examinar cuál es la situación del sueldo de una persona. En el paradigma de relaciones humanas, se plantearían cómo es el elemento humano, cómo es su familia, cómo disfrutó sus vacaciones y asuntos por el estilo. En el paradigma de recursos humanos, tomarían en cuenta su opinión. En el paradigma de liderazgo centrado en principios, consideraríamos todo eso y formularíamos las siguientes preguntas. ¿Qué es verdaderamente importante para usted? ¿Qué da significado a su vida? Es el paradigma que rompe con las limitaciones de los paradigmas anteriores, no solo en cuestión de grado, sino porque considera a las personas como intrínsecamente valiosas. No son solamente recursos. Tienen su propio valor independiente de la organización y el poder de hacer sus propias elecciones. Y a partir de esas elecciones, colectivamente crean este tercer dominio donde funciona la ley de lo no obligatorio, de lo que no se hace cumplir a la fuerza. Como ven, este paradigma nuevo es holístico. Incluye todo. Es también un paradigma ecológico y un paradigma de desarrollo. Comienza desde dentro hacia afuera y se basa en las personas como programadores y donde todo lo demás es un programa. Podríamos decir, ¿es esto demasiado idealista? Es una buena pregunta, me la han hecho varias veces. Mi respuesta es que de todas formas operan las leyes naturales. Cualquier persona podría preguntarse realmente, ¿puedo cambiar? ¿Pueden cambiar los demás? Si no viven ahora en armonía con las leyes naturales, ¿pueden cambiar? No somos animales. Tenemos el poder de la elección. Somos personas con capacidad de responsabilidad. Somos personas responsables. Podemos cambiar. Gandhi dijo que 7 factores nos destruirán y que tenemos el poder de elegir. Es lo que necesitamos. ¿Cuál queremos tomar? Estos son los 7 factores. Riqueza sin trabajo. Por cierto, relacionen esto con la ley de la granja y la ley de la escuela. Riqueza sin trabajo. Placer sin conciencia. Conocimiento sin carácter. Comercio sin moral, políticas sin principios, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio. Como ven, este material se enfoca en la efectividad y no en la inefectividad. Desde luego que todo esto funciona. ¿Dónde está la evidencia?, podrían preguntar. ¿Tienen alguna evidencia empírica, científica? Mi respuesta es, los últimos que descubren el agua son los peces. Estudien a cualquier persona verdaderamente efectiva o a cualquier organización verdaderamente efectiva. Estudien una sociedad que funcione y descubrirán que en el fondo está basada en principios. Yo desafiaría a cualquiera a descubrir lo contrario. Ahora, estoy hablando de un éxito a corto plazo. No estoy hablando de una ganancia fugaz. No estoy hablando de la apariencia del éxito. Estoy hablando de éxito verdadero, efectividad verdadera, que es equilibrada, integrada, que opera a corto y a largo plazo y que respeta los intereses de todos los involucrados. Desafiaría a cualquiera a hallar cualquier sociedad, cualquier institución, cualquier familia o persona que tenga esa clase de éxito y que no esté fundamentalmente centrada en principios. Los últimos en descubrir el agua fueron los peces. La demostración de esto es abrumadora. Está en todas partes. Como ven, a fin de cuentas, el concepto de liderazgo centrado en principios representa y expresa la filosofía oriental sintetizada en estas palabras que tanto aprecio. Dale a un hombre un pez y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por toda su vida. Así, con sus hijos, con sus empleados, en lugar de darles prácticas, enséñenles principios. Si son muy nuevos e inseguros y se les da una práctica, enséñenles el principio sobre el que se basa la práctica para que puedan madurar. Y cuando la situación cambie, puedan desarrollar otra práctica que esté en armonía o que sea consistente con ese principio. Queremos ayudar a las personas a facultarse para que sean independientes de nosotros y para que puedan elegir el tercer dominio, ser interdependientes, formar parte de esta magnífica cultura, parte del sistema inmunológico. Esto nos incluye a todos. Estas tres cualidades, en mi opinión, están por encima de lo demás. Tenemos visión, tenemos mucho valor, tenemos mucha compasión. Añado una cualidad más, una cuarta, la de tener verdadera integridad, porque ese es el origen del valor equilibrado con la compasión. Las cuatro necesidades básicas de todas las personas, vivir, amar, aprender y dejar un legado, son elementos insoslayables que deben expresarse en el trabajo y en cada persona de una organización. Vivir significa tan solo sobrevivir económicamente, satisfacer las necesidades propias, las de nuestros seres queridos, las de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Amar es la calidad de nuestra cultura, nuestra relación. Aprender es seguir creciendo, desarrollándonos. Dejar un legado significa trascender, ser diferentes. Einstein dijo, los problemas significativos que afrontamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Nuevamente, los problemas significativos. Los más grandes, aquellos con raíces profundas y tentáculos enormes, aquellos que afectan todo lo demás, vastos, persistentes, crónicos, de baja calidad, de baja confianza. Como ven, a toda una cultura que está en guerra contra sí misma. Estos son problemas significativos. No pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento. ¿De qué está hablando? Como ven, es un paradigma. No se trata de trabajar más arduamente con el antiguo modo de pensar. Se trata de manejar un nuevo pensamiento. Aquí estamos examinando esta forma de pensar que representa los cuatro niveles para que se activen las cuatro necesidades y capacidades básicas. Muchas personas, cuando decimos que necesitamos un nuevo enfoque gerencial, buscamos una respuesta al cómo. ¿Y por qué no darnos una que utilice estos cuatro principios que incluyen las cuatro necesidades básicas? Eso es liderazgo centrado en principios, cuyo momento, propongo, ya llegó. Este es el día en que llegó el momento para esa idea. Este es el día, por todas las razones de las que hablamos antes. Si caracterizamos cualitativamente los paradigmas, uno serían paradigmas de cosas y el otro sería un paradigma de personas. Un paradigma de cosas significa que si somos una cosa, entonces nos pueden mover como a esta silla. Puedo mover esta silla y manipulamos nuestra pluma y nuestro papel. Sea como sea, son cosas, puedo controlarlas. Mi reloj puedo cambiarlo, me lo puedo quitar, puedo ser eficiente en este terreno. Ese es el valor de este paradigma. Los primeros tres, incluyendo el de recursos humanos, tienden a ver a las personas como cosas. Por eso menciono que la diferencia entre los primeros tres y el cuarto es una diferencia en especie, en tanto que la diferencia entre los primeros tres es una diferencia de grado. Permítanme ilustrarlo. De hecho, les hablaré de mi hijo. Se encontraba inmerso en el esquema de la eficiencia. Tenía su organizador y todo organizado en segmentos de 15 minutos. Así sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Tomar tal clase, la clase termina al cuarto para la hora, y un cuarto de hora o 10 minutos después, tal otra actividad. Luego, a las 10 de la mañana, tenía que tomar algunos libros, luego ir allá y entrar a una caseta telefónica para hablar con Margaret de las 10:05 a las 10:20. Y luego, de 10:20 a 10:30, necesita ir a la librería para tomar algunos instrumentos y luego prepararse para un examen a las 11 de la mañana. ¿Algunos de ustedes estudiaron su vida de ese modo? ¿O planificaron su vida de ese modo? Lo saben. Piensen cuándo lo hicieron. Tal vez no tan programado, pero posiblemente lo hicieron. Y bien, uno de los puntos planeados era hablar con Margaret. Pero Margaret no es una cosa, es una persona. Y mi hijo, al reflexionar en privado, concluyó que no había mucho futuro en esta relación y lo mejor en bien de los dos era terminarla. No quería hacerlo frente a frente, por lo que lo delegó a un teléfono, porque hacerlo frente a frente podría tomarle demasiado tiempo. ¿Y si Margaret lloraba? No quería tener que verse en una escena emocional, por lo que le habló por teléfono. Hola, Margaret, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te fue en tu semana de exámenes? Yo no podía creer que lo había planeado. 2, 3, quizá, cuando más 4 minutos para socialización cortés. Intercambiar algunas cosas mundanas antes de enviar el mensaje, porque era necesario prepararla. Y luego transmitir el mensaje. Eso sería difícil durante unos 3 o 4 minutos, y después consolarla, hacer que al final se sintiera bien. Eso era real e implicaría mucho esfuerzo. Quizá fueron 10 minutos o cuando más fueron 15. Y bien, Margaret, ¿qué te sucede? ¿De veras? Yo también tuve un examen. No tuvo nada que ver con el material que vimos. Simplemente es increíble, de veras. No sé qué está pasando, no puedo creerlo. Y pensaba, ni siquiera estoy comenzando a acercarme al final. Ah, sí, así fue, Margaret, discúlpame. Margaret, siento interrumpirte, me gustaría escucharlo. Solo quería saber si podía hablar contigo por un momento de algo más serio. Sabes, estuve pensando mucho acerca de nosotros dos, de nuestra relación, y finalmente llegué a la conclusión de que quizá lo mejor es que seamos solo buenos amigos. ¿Sabes a lo que me refiero? Margaret, Margaret, Margaret, ¿estás ahí? Tuvo que ir allá y estar con Margaret y su madre. Quiero decir, ¿realmente desordenó su programación? Es decir, sacó todo de sus casillas.